La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Crea, edita y comparte documentos, hojas de cálculo y presentaciones en la nube. Colabora de forma simultánea y a distancia con los demás miembros de tu equipo de trabajo. Explora las herramientas de Word, Excel y PowerPoint y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Alfabetización. Prevención del delito. Cultura. Deporte. Salud. Empleo. Sexualidad. Platicaremos sobre las brigadas Jóvenes por la Transformación del INJUVE. Y nos vamos de pata de perro hasta Mineral del Monte Hidalgo. En la historia, Ignacio Allende. ¿Qué es el turismo ecológico? Y en la música, Aranza. Domingo 19 de enero en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Escucharemos música europea del siglo XVII para violín y bajo continuo, tradicional y del compositor austriaco, Johann Heinrich Schmelzer. En primer término presentamos a su atención, Sonata para violín en scordatura y bajo continuo, de autor anónimo. Interpretan John Holloway al violín, Aloysio Asenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen alternando entre el clavecín y el órgano segundo. Thank you. la parte inicial de nuestro programa escuchamos Sonata para violín en scordatura y bajo continuo, de autor anónimo del siglo XVII. Interpretaron John Holloway al violín, Aloysia Asenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen alternando entre el clavecín y el órgano segundo. A continuación le invitamos a escuchar la primera, segunda y tercera sonatas, del ciclo de seis sonatas para un solo violín y bajo continuo, del compositor austriaco, Johann Heinrich Schmelzer. Interpretan nuevamente John Holloway al violín, Aloysia Asenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen alternando entre el clavecín y el órgano segundo.

Estamos escuchando el ciclo de 6 sonatas para un solo violín y bajo continuo, del compositor austriaco Johann Heinrich Schmelzer, en interpretación de John Holloway al violín, Aloysia Assenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen alternando entre el clavecín y el órgano segundo. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, con los mismos intérpretes, la cuarta, quinta y sexta sonatas de este mismo ciclo. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos la cuarta, quinta y sexta sonatas del ciclo de seis sonatas para un solo violín y bajo continuo, del compositor austriaco, Johann Heinrich Schmelzer. Interpretaron John Holloway al violín, Alois Eisenbaum en el órgano, y Lars Ulrich Mortensen, alternando entre el clavecín y el órgano segundo.